una semana más entre toses y estornudos. A pesar de las bajas. Sin estar confinados, ¿eh? Eso, y sin estar confinados, eso sí. Pues va a dar comienzo a un episodio más de El Acratador, un contrainformativo libertario que viene acompañándoos desde el inicio de los tiempos. Pues nada. Sí, la verdad es que llevamos, ahora que empezamos año, yo creo que 30 años o por ahí, o algo más. Tú sabrás que eres el miembro fundador. Bueno, yo ni tan siquiera soy fundador, en los principios, en el principio, primero fue la luz. Allí en el pleistoceno. Yo creo que debe hacer 33 años, una cosa así, vamos, o sea que, fíjate, sí. Sigo heredando ahí, y, vamos, La fundadora fue Asun, que nos dejó el año pasado precisamente, o sea, por desgracia. Pero vamos, pues sí, hace 33 o 34 años, no te sé decir. Pero bueno, nos sigues escuchando en el 101.8 de la FM, que no fue donde empezamos, o en radiotopo.org, sea en streaming o en los podcasts. Enlatados. Claro. También puede que nos estés escuchando en alguna de las reemisiones que tenemos dentro de Radio Topo, que antes le hemos echado un vistazo, pero mi efímera memoria, los sábados a las 12 de la mañana puede sí, ser... Sí, los sábados a mediodía y luego en una hora imposible los lunes o los martes. Los lunes a las 3 o a las 4 de la mañana, anda, míralo en nuestra nueva parrilla. Es verdad, tenemos nueva parrilla que la podéis seguir en la web y que luego además hablaremos de ella porque queremos presentar la nueva parrilla de Radio Topo. Pues sí, los lunes a las 4:30 de la mañana, que viene, bueno, es una hora... Si os viene bien, ahí estamos. De lo más conveniente. Y bueno, pues eso, una semana más también, recordaros las formas de poneros en contacto con nosotros, con nosotras, pues por correo electrónico o a través de microabierto@radiotopo.org. Por teléfono, pues puede ser a través del 976-29-13-98. Y ya si nos queréis mandar algo así físico, pues hay un apartado de correos, el 6032-50.080 Zaragoza. Que todo puede ser, vamos. Y de todas formas también comentar, pues bueno, que esperamos que nos envíes muchas cosas, por ejemplo, a ese correo, a microabierto@radiotopo.org, microabierto@, porque, bueno, pues tenemos campanadas fin de año, este año, ya lo hemos hecho muchas veces, pero bueno, este año repetimos, y aquí estaremos sobre las 11 de la noche, habrá una emisión especial fin de año y daremos las campanadas. Como no tenemos campana, ya veremos con qué las damos. Pero bueno. A cabezazos, claro que sí. El año pasado no salió muy bien. Lo hicimos con una coctelera y una pandereta y la verdad es que, bueno, ahí tuvo su qué. A ver, este año el departamento de IMAX de Radio Topo, ¿qué se le ha ocurrido? Bueno, yo creo que solo puede empeorar. Todo es susceptible de empeorar. Entonces, pues, de la parrilla, ¿qué nos cuentas, amigo? Bueno, pues decir que estrenamos programas, que estamos emitiendo ya a las 24 horas del día, hemos mejorado nuestra cobertura, esperamos que nos escuchéis desde, bueno, pues desde toda Zaragoza y parte de los alrededores, y bueno, pues ahora, pues eso, tenéis reemisiones de todos los programas a lo largo de la noche, podéis ir escuchando diferentes repeticiones, pues de toda esta gente que aquí estamos dando un poquito de mal. Pero es que además tenemos bastantes novedades. Tenemos unos cuantos programas nuevos que, bueno, pues que os queremos presentar en esta emisión. Como por ejemplo, si nos vamos a los que. Un poco a los de toda la vida. Pues bueno, ha vuelto nuestro querido Xavier con A veces acertamos. Que ha perdido la otra cara de lo que era dos caras y una cruz, pero bueno, pues ahora tenemos programa nuevo y bueno, pues era un magazine que miedo dar a oírlo, viendo cómo era el anterior. Así que, bueno, ¿y qué más tenemos de nuevos programas? Sí, también tenemos más viejas glorias que vuelven al estudio. Novedades decadentes, por ejemplo. Novedades decadentes, bueno. Que va a ser música, ruido, distintas secciones de política, de cine. No lo sé, miedo me da pensarlo también. Pero vamos, decir que es un programa largo, de 2 horas, y yo ayer no tuve ocasión de escucharlo, así que, porque me parece que se estrenó, si no me equivoco, los miércoles, pero no te sé decir todavía la hora, me ha pillado, los miércoles creo que a las 9 de la noche. Así que, a ver, ¿qué nos ofrecen esas novedades decadentes? Y también comentar, pues, que aparte de esto, ya dijimos que ha vuelto el Rock Tubernio, que es justo después de El Acratador, de este programa que estáis escuchando. Apareció hace poco El Vinilo Perdido, un programa que, bueno, pues el nombre lo dice todo. Es un programa de, pues de eso, de vinilos, de música. Y luego aquí, Si Bailas, Ganas, un nuevo programa también musical y que toma su nombre de una canción de Los Reversos. De Los Reversos, ¿verdad? Un grupo de aquí de... Eso nos da una pista de quién puede estar detrás. Una pista, algo quiere decir. Y no sé si tenemos alguno nuevo más, me parece que no, pero bueno. Eso de producción local, luego pues eso, se están remitiendo también programas de distintas emisoras. De aquí del Estado español, pues gente de Contrabanda. Bueno, de Contrabanda es una voz que le puede sonar a la audiencia de zaragozana. Sí, a la audiencia que tenga unos cuantos años. Unos cuantos añitos. Unos cuantos años, porque hace unos cuantos años que el compañero Hum se fue a vivir a Barcelona. Y también... Es que, bueno, pues eso, que ha vuelto aquí con Distrito Apache. Distrito Apache. Y también de Barcelona, pues de... Está Sobredosis de Soma, si no me equivoco. No, pero eso es de Radio Almaina. Ay, no, que me lío, ese es de Radio Almaina. Es que me lío. Y comentar que, bueno, también tenemos de nuestra emisora hermana de aquí del Pirineo, el Magazine Cultural del Alto Aragón y un programa en aragonés de música peculiar, como poco, Ozaguer y Vierno del Alma. Muy variada. Muy variada, casi. Y el otro día lo escuché un cacho y pasaban de Loi al trap con una naturalidad, vamos. Sí, sí. Increíble. Pues sí, y luego tenemos dos grandes veteranos, un podcast como es Sangre Fucsia, y desde Madrid también, de Agora Sol Radio, una emisora online, Barrio Canino, otro gran clásico que lleva con nosotros unos cuantos años y que nos alegramos y esperamos que siga mucho tiempo. Y otro podcast, también un clásico y probablemente uno de los podcasts más escuchados del Estado, como es La Linterna de Diógenes, por supuesto, con el profesor Arcadio. Pues eso, todo eso y mucho más os podéis encontrar en nuestra parrilla, que antes no lo hemos comentado, pero ahí en redes sociales pues la podéis encontrar. Mirar por Facebook, mirar por Instagram, mirar por Twitter, que allí la encontraréis. Pues eso. Y también tenemos horas dedicadas a la música de grupos locales. Si pones la radio a eso de la 1 de la tarde o, por ejemplo, a las 10:30, pues tienes media hora y también a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde son de novedades de bandas locales. De bandas locales. Y luego pues tenéis varios ratos para escuchar grupos de aquí, de Zaragoza. Así que si no sois de Zaragoza, pues lo podéis poner a través de streaming y escucharéis las novedades de lo que se va haciendo en nuestra ciudad. Sí, porque además con el reproductor, como se pueden ver el nombre del archivo que se está reproduciendo, pues no es decir que sabes exactamente lo que está sonando, vamos. Claro que sí. Si te interesa. Y bueno, pues nos estáis viendo así muy relajaditos, y es que, pues eso, como estamos solo 2 personas y tampoco habíamos preparado muchas canciones, pues venga, hoy sin prisa, sin estrés. Sí, sí, claro. Aunque tenemos noticias locales, eso como no. Sí, por a ver si que hay. Y nada, comentaros en lo musical lo que está sonando. Es Marvin Gaye y Tammy Terrell, lo que hemos escuchado, pues la primera canción. Una canción súper sobada para anuncios o para momentos súper felices en películas. de este disco, que fue pues un dueto de dos grandes pesos pesados de la Motown, que titularon a este disco United, y que es un pedazo de disco. ¿Qué decir de esta peña? Pues los Marvin Babe, ya conocido como el príncipe del soul, pues hablan de como 25 millones de discos vendidos. Nada, ahí es escucha, nada. He escuchado hasta aburrir, porque vamos, anda que no habremos escuchado temas hasta sin saberlo. Bueno, hasta quien no sea fan del soul, seguro que ha escuchado a Marvin Gaye, le guste más, le guste menos o no le guste nada. Además, con un trágico final, a manos de su padre predicador. Sí, sí. Tendrían sus desavenencias a costa de la temática de las letras sexuales, uh-huh, del hijo. En fin, qué cosas, madre mía. Y luego la que la acompaña, Tammy Terrell, pues bueno, que pese, como decíamos, a encarnar aquí la felicidad máxima en sus canciones, una persona que debió llevar una vida bastante, bastante perra. Tanto de relaciones, de malos tratos, a acabar con 24 años con un tumor cerebral. Y bueno, que por desgracia pues solo es conocida básicamente por este disco compartido con Marvin. Y empezamos con un nuevo ataque fascista. Y aunque por desgracia es repetido, pues esta vez es más grave. En concreto es un ataque fascista contra el memorial a las 13 rosas de Zaragoza. Pues nunca se había producido el robo de tantas de las piezas que lo componen, y es que 6 de las placas han sido arrancadas y robadas. Y sucedía este lunes, el monumento a las 13 rosas del Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza aparecía vandalizado. 5 de los 13 elementos que constituyen el memorial habían desaparecido, y desde la plataforma de asociaciones memorialistas de Aragón informan de que se han decidido presentar ante el Ayuntamiento de Zaragoza una petición para que se proceda de inmediato a la reparación del memorial y que se investigue lo sucedido. Respecto al acto de vandalismo, tampoco se encontraba en su lugar la placa explicativa que recoge lo ocurrido a Carmen Barrero, Martina Barroso, Blanca Brisac, Pilar Bueno, Julia Conesa, Adelina García, Elena Gil, Virtudes González, Ana López, Joaquina López, Dionisia Manzanero, Victoria Muñoz y Luisa Rodríguez. Pues estas 13 fusiladas, que eran parte de las Juventudes Socialistas de Madrid, y que, bueno, pues 3 de ellas tenían 18 años, 2 tenían 20 y otra 21, y fueron fusiladas en 1939. Decir que entre los diferentes ataques que ha sufrido este monumento se encuentra entre los más graves el 22 de mayo del 17, cuando 3 de las placas fueron arrancadas. El 2 de abril del 18 también fue arrancada y desapareció otra. Y 2 meses más tarde también eran robadas varias placas. Decir que ya había habido otro ataque en enero de 2020. Y bueno, pues en este momento la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón dice que no parece que sea casual que justo sea este monumento tan atacado. No solo son un daño contra el mobiliario urbano, sino también contra la ley de memoria histórica. En este sentido, decir que esta mañana se ha celebrado una concentración y una representación de la plataforma de asociaciones memorialistas de Aragón han acudido al Ayuntamiento de Zaragoza a exigir la inmediata restauración del memorial y que se adopten medidas para su protección ante los continuos ataques. Y una semana más tenemos que hablar de salud mental. Sanidad privatiza la salud mental por 6,3 millones de euros. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha anunciado un acuerdo con diversas entidades privadas en Aragón para la atención de la salud mental del territorio, que contarán con un presupuesto de 6,3 millones de euros. Ante este anuncio, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, la Sociedad Aragonesa de Salud Mental, Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Plataforma en Defensa de la Salud Mental de Aragón ha realizado un comunicado en defensa de los servicios públicos. Las entidades señalan que la Red Pública de Atención a la Salud Mental en Aragón viene padeciendo carencias de recursos de forma crónica. Si bien estas carencias se han agudizado por la pandemia hasta la actualidad, consideran que la Administración Sanitaria no ha respondido de forma adecuada a las necesidades de los centros para que puedan dar una atención idónea. Por su parte, rechazan esta nueva privatización de la asistencia sanitaria que ha introducido el Gobierno de Aragón en la red de salud mental, ya que entienden que supone riesgos importantes para el sistema. Inequidad en el acceso a la salud, sometimiento del sistema público a la empresa privada, dificultades para controlar a las empresas y evaluar los resultados, etc. Favorecer el crecimiento de negocio del sector sanitario privado supone una descapitalización económica que puede llegar a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario público, declaran las tres entidades firmantes. Ha quedado demostrado que estos centros privados no dan mejores servicios que los centros públicos, ni de más calidad, continúan. Afirman que llama la atención la apuesta por una fórmula que ha sido abandonada en el País Valenciano, en la que se han realizado reversión de privatizaciones. Y aquí avanzamos en la dirección opuesta. Por todas estas razones, quieren hacer un llamamiento a los partidos en el Gobierno de Aragón para que doten de suficientes recursos al territorio y a la sanidad pública para garantizar la provisión y la gestión adecuada de la salud mental para todo el mundo. Y otra noticia más relacionada con la salud mental. El Hospital Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen ha despedido de forma inminente, en vísperas de las fiestas de Navidad, a tres trabajadoras sanitarias con trayectoria en la empresa, sin previo aviso, en plena ola del COVID, donde los recursos sanitarios se deberían reforzar y no recortar, como se está haciendo en este caso, denuncia la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, OSTA. Las trabajadoras despedidas cuentan con un historial impecable en cuanto a su prestación laboral y al trato con los usuarios, recuerdan desde la organización. La empresa alega causas económicas y organizativas para el despido. Sin embargo, están documentados grandes beneficios obtenidos en ejercicios anteriores, con un amplio margen de beneficios y sólida salud financiera. Por otro lado, el sindicato recuerda que el centro, dedicado mayoritariamente al sector de la salud mental, se nutre en gran parte de recursos emitidos por la administración pública, cuestión que la hace, en cierta medida, responsable de las actuaciones que lleve a cabo esta fundación, ya que para garantizar la calidad del servicio emitido por el centro, se deben mantener unas ratios de personal dignos, así como respetar los derechos laborales de la plantilla, aclaran. Llama la atención que para supuestamente enjuagar una mínima pérdida económica, un centro hospitalario se desprenda de tres sanitarias con experiencia y antigüedad, sobre todo cuando los servicios públicos están lamentando la escasez de estos perfiles profesionales, reclama el sindicato sobre este caso. Por todos estos motivos, OSTA exige la readmisión inmediata de las trabajadoras y el cese de las políticas de despidos llevadas a cabo por la dirección de la fundación. desde el sindicato trasladan que la decisión tomada por la fundación supone un abuso con respecto a los derechos de las trabajadoras, ya que dichos despidos carecen de justificación legal para llevarlos a cabo y va a suponer un claro empeoramiento de la calidad del servicio emitido por este centro. Y, por cierto, un centro que, entre otras cosas, saca dinero de rehabilitación a drogadictos, ahora que me acuerdo, es un centro que, bueno, que recibe bastante pasta del Estado y que tiene menores de los que tienen que cumplir pena psiquiatrizada, pues cumplen allí. Bueno, pasta del Estado le queda un rato. Así es que todos estos centros privados recogen bastante de dinero, sí. Privados pero menos. Y bueno, vamos a una entidad como es Ecologistas en Acción, que lleva bastantes semanas dándole cera al ayuntamiento y quejándose. Si en ediciones anteriores hablábamos de que el ayuntamiento de Zaragoza hace muchas actuaciones de cara a la galería, como el bosque ese de los zaragozanos, que el bosque está consistiendo en meter una excavadora y plantar árboles, pero claro, plantar árboles no es un bosque. También es como una cosa, una contradicción, porque sobre todo porque ha destrozado el mantillo vegetal natural de la estepa donde se van a plantar esos árboles, que por otro lado tampoco son árboles de bosque porque buena parte son almendros, pero bueno, en fin, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pues eso. Pues precisamente esta misma semana Ecologistas en Acción ha conseguido intervenir en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para que, como de costumbre, no les hagan ni caso y decir que actualmente el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo nulo grado de ejecución de las partidas destinadas a eficiencia y ahorro energético y a la lucha contra el cambio climático. Decir que el ayuntamiento no asume que la emergencia climática y el cambio de modelo energético deben ser prioridades para todos y todas, y sucede que, bueno, pues que casualmente parece ser que para policía y para algunas cosas sí que hay dinero, pero todas las partidas que se tenían que destinar a temas de ecología tan fundamentales como es eficiencia energética y formación sobre estos temas, pues de momento es que ya ni maquillaje ni se están molestando en gastarlas. Pues eso denuncian desde Ecologistas en Acción, y bueno, esto y unas cuantas cosas más, pero es que daría para mucho, como por ejemplo, pues precisamente porque quisieron hacerlo coincidir con que dos días antes el acuerdo sobre la energía, ese célebre tratado de la Carta Internacional de la Energía, otro bonito documento de papel mojado. Qué raro, ¿verdad? Y vamos con la última noticia local. Cacerolada de los trabajadores del bus y el tranvía para exigir a Azcon que medie en el conflicto. Una representación de las plantillas del servicio del autobús urbano de Zaragoza y del tranvía se han concentrado este miércoles frente al ayuntamiento para pedir al equipo de PP y Ciudadanos que medie en el conflicto laboral que lleva casi un año provocando paros en ambos medios de transporte. Cacerola en mano, los trabajadores han mostrado así su disconformidad con el devenir de las negociaciones con sus respectivas empresas, que llevan meses atascadas. Ha sido esta semana cuando los trabajadores del bus han retomado sus paros, que tendrán lugar por el momento hasta el sábado, día de Navidad, de 12:30 a 4:30 de la tarde. Días antes, el Comité de Empresa y Avanza, la compañía que gestiona el servicio, han estado reuniéndose en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, sin haber llegado a ningún acuerdo sobre el cumplimiento del convenio colectivo. Hasta el momento, el seguimiento de los paros convocados por parte de los conductores del bus y los trabajadores de los talleres está siendo masivo, según el comité, y los porcentajes rozan el 100%. Para los días siguientes, los paros parciales afectarán a las frecuencias en los siguientes tramos horarios. En el autobús, hasta el sábado 25 de diciembre incluido, la huelga será de 12:30 a 4:30. En el tranvía, los paros están convocados hasta el 7 de enero, teniendo lugar en los siguientes días y franjas horarias. Días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y el 3, 4 y 7 de enero del 2022 serán de 4 a 5:30 de la mañana y de 8 a 10:30 de la noche. Los días 24 y 31 serán de 8 de la tarde a 12 de la noche. Y los días 25 de diciembre y 1 de enero serán de 12 a 6 de la mañana. Y dicho esto, vamos a hacer un pequeño parón musical, cambiaremos de estilo, además, mira, justo son 1:30, la mitad del programa. Escucharemos a las Pretty Girls Make Grapes, que buscando información de esta gente resulta que es una canción de los Smiths, debían ser bastante fans. Este es un grupo de indie rock, por llamarlo de alguna manera, yo que sé, rock, post-rock, todas estas cosas, todas estas etiquetas. Madre mía. Pues si tú no sabes que eres el prescriptor musical, yo me pierdo, en todo esto. Esta es una gente que empezó en Seattle allá a principios del 2000, les dio para estar hasta el 2006 o una cosa así. Sacarían 3 LPs y unos cuantos EPs, y lo que vamos a escuchar pues va a ser una canción de un EP que se llama Sad Girls por Vida. Y eso, está muy chulo y aquí os lo dejamos. Same way as dead, did not stay New York. He never. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Dios mío. Vaya, nos hemos encontrado con un CD cascado. Adelante, compañero. Bueno, pues vamos rápidamente con una noticia que enlaza entre lo local, lo estatal e incluso lo internacional. Y vamos a hablar de controlar las aves que mueren por culpa de los parques eólicos. Y es que hay una aplicación creada por iNaturalis, que es una plataforma de ciencia ciudadana y red social de naturalistas, con la que colabora Cuervas Aragón, y que te dice que si eres amante de las aves o los murciélagos y te preocupa su conservación, pues bueno, pues estaría bien qué cantidad mueren en ese parque eólico que tienes enfrente de tu casa. Es un proyecto de recopilación de datos de mortalidad originados por los parques eólicos, dada la avalancha de estas trituradoras en todo el territorio. Bueno, pues puedes descargarte la app para el móvil, que te haces una cuenta, que es totalmente gratis, y hacer una foto a cada ave o murciélago que encuentres muerto bajo un aerogenerador o sus líneas de evacuación. Pues bueno, buscas en iNaturalis.org, la I normal, y latina, naturalista en inglés, y incluso lo tienes en castellano, mortalidad en parques eólicos. O sea, buscas en iNaturalis y con esa app, pues bueno, puedes facilitar estos datos. O bien, si quieres permanecer en el absoluto anonimato, puedes mandar por Instagram las fotos a Cuervas Aragón. Los cortacables de Madrid, el colectivo que apagó las luces de Navidad y prevé más sabotajes. Se hacen llamar colectivo cortacables y se presentaron el pasado sábado en Madrid con el sabotaje de 5 puntos icónicos de su iluminación navideña. Sus miembros cortaron con alicates varios cables de conexiones eléctricas del alumbrado y el apagón afectó a la bandera de España sobre el Paseo de la Castellana, a la menina del Paseo del Prado. Dejó también sin iluminación la Puerta de Alcalá y los árboles de Navidad de Nuevos Ministerios y Atocha. La acción fue reivindicada en una cuenta de Twitter creada el 13 de diciembre. Por el momento se desconoce el número de personas que integran el colectivo, aunque sus integrantes se muestran abiertos a dar explicaciones sobre lo que hacen. Detrás de estas acciones hay un grupo de personas preocupadas y afectadas por la situación de pobreza energética en la que se encuentra el 13% de los hogares madrileños, afirman en respuesta a las preguntas de Somos Madrid, dos días después de su presentación en redes. Nuestro objetivo es denunciar la pobreza energética y la crisis de la Cañada Real, añaden. El apagón del fin de semana que el Ayuntamiento de Madrid arregló por la noche sobre las 10:30 ha tenido consecuencias económicas y legales. Reparar los cables costó 4.800 euros al presupuesto municipal, según estimaciones del área de obras. Respecto a la investigación, la Policía Municipal ha abierto diligencias y ha rastreado la cuenta de Twitter desde donde se reivindicaron los sabotajes. Les acusan de daños al patrimonio municipal. Los cortacables no parecen amedrentarse ante esta situación. Somos conscientes de que podemos sufrir consecuencias legales, pero creemos que esta es la única forma de conseguir un cambio necesario. El discurso de este colectivo es idealista, reivindica la acción directa y considera que los sabotajes son una vía válida y efectiva para conseguir sus objetivos. Decidimos hacer sabotaje basándonos en tantas otras luchas a lo largo de la historia que han conseguido sus objetivos a través del sabotaje, como por ejemplo las sufragistas con el voto femenino, explican. uno de los reproches que les hace el gobierno municipal y también algunos usuarios de Twitter que responden a sus mensajes es el del problema de seguridad que están causando con estas acciones, tanto para ellos mismos como para las personas que podrían electrocutarse al tocar los cables sueltos. No parecen expertos en circuitos, aunque afirman haber tomado precauciones en los sabotajes. Nos hemos informado sobre el funcionamiento de las instalaciones eléctricas y solo hemos cortado los cables que no tenían tensión al estar apagadas y no podrían causar un cortocircuito, comprobándolo con detectores de voltaje. También creen que sus acciones pueden afectar a terceros, aunque dejaran los cables expuestos al aire. En todos los casos quedaron lejos del alcance de las personas que irían a ver las luces y tendrían que saltar una valla o meter los dedos donde claramente no se debe para entrar en peligro, añaden. En el Ayuntamiento de Madrid explican que sí que corrieron riesgos al efectuar el sabotaje por la posibilidad de tocar los cables cortados y recibir de ellos una fuerte descarga eléctrica. ¿Seguirán los sabotajes? De momento el colectivo Cortacables se muestra satisfecho por el impacto de su primera acción en redes sociales y medios. Mientras siga habiendo pobreza energética, seguirá habiendo razón para la lucha, dicen de forma enigmática, para después cargar contra las instituciones. Para empezar, la comunidad debería devolverle la luz a la Cañada Real, que llevan más de 400 días sin ella. Es el derecho constitucional de todos los españoles tener una vivienda digna y deberían imponer medidas para conseguirlo. El nombre de la Cañada Real se repite en todas sus reivindicaciones. La zona de Madrid con mayor problema de infravivienda lleva más de un año sin luz en sus sectores 5 y 6, mientras esperan los realojos de 173 familias, anunciado hace unos días por el Ayuntamiento de Madrid. Sus vecinos preparan el segundo invierno sin electricidad. En octubre, la delegación del gobierno planteó a Isabel Díaz Ayuso un plan de 200 millones de euros para realojar en 3 años a las familias, pero el problema todavía está lejos de resolverse. Volviendo al centro de Madrid y a los sabotajes, hay quien les está calificando como el Grinch, ese personaje que intenta chafar las fiestas navideñas. No nos vemos como héroes ni villanos, solo buscamos sacar a la luz el tema de la pobreza energética, porque lo consideramos indignante, admiten. Y no me había fijado en la lucecita con la que nos ponemos a hablar. Y vamos ahora a un crowdfunding, y es que queremos hacernos eco del primer crowdfunding de la Fundación Anselmo Lorenzo, vinculada a la CNT. Esta lanza su campaña de financiación más ambiciosa para la catalogación de todo el fondo posterior a 1939. Hay cartelería, fotografía, material audiovisual de la Guerra Civil, exilio y transición, una colección de nada menos que 6.000 carteles, 5.000 cabeceras de prensa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y decir que, bueno, pues esta labor de archivo ha pretendido ayudar al movimiento libertario, y decir que, bueno, pues es un espacio que está en Madrid, pero que acumula documentación del movimiento anarquista en general de todo el mundo, especialmente de la CNT, pero también de un montón de organizaciones. Y bueno, pues si buscáis en el GoFundMe, ayudamos a preservar la memoria libertaria. Pues bueno, decir que ¿qué sucede? Pues que la Fundación Anselmo Lorenzo es un sitio donde documentos que tienen, pues eso, de finales del siglo XIX, pues tienen que estar en cámaras especiales, climatizadas. Es muy caro mantener todo esto, así que si buscáis Fundación Anselmo Lorenzo, pues bueno, pues podréis ayudar a que se preserve la memoria libertaria, y ya de paso también a una labor educativa, porque decir que por allí pasan cada año cientos de investigadores para, pues bueno, para recoger originales de, pues incluso del acratador, de un boletín que hacíamos en tiempos, que está también guardado allí en las cámaras acorazadas, bueno, cámaras climatizadas, no acorazadas, de la Fundación Anselmo Lorenzo. Así que eso, colaborad con este crowdfunding y, bueno, pues una labor que pensamos es bastante interesante. Si buscáis en la página alasbarricadas.org, también podéis encontrar este crowdfunding. Y no solemos hacernos mucho eco de noticias institucionales, pero bueno, decir que una cosa que nos parece interesante es que hoy se aprobaba precisamente en el Congreso de los Diputados una nueva ley de residuos y suelos contaminados, bueno, el típico tostón de este de un montón de páginas, etcétera, etcétera, pero con una cosa interesante. Y es que, bueno, pues le van a fastidiar un poco el chollo a Ecoembes, al rollo este del plástico, que es una mafia de esta bastante interesante, y sobre todo porque se ha convertido en un monopolio que, bueno, pues que es el monopolio de reciclaje y que le interesa hasta cierto punto que tú gastes plásticos. Pues bueno, hoy se ha prohibido, bueno, se está empezando a intentar prohibir comercializar plásticos de un solo uso, que de momento afectará a las pajitas, la cubertería, tenedores, cuchillos, los bastoncillos de algodón, agitadores de bebidas, palitos de globos de plástico, que en un principio deben estar fabricados con materiales alternativos de cara a que desaparezcan, así como que se fija la meta de una disminución de un 50% de otros plásticos de un solo uso, como vasos o recipientes para alimentos destinados a consumo inmediato. Pues a ver si por una vez una iniciativa institucional de verdad funciona y contaminamos un pelín menos. Ya decimos, no solemos hacernos eco, pero que es una tendencia y nos parece una buena idea. Por cierto, que la noticia que sale en La Vanguardia, debajo sale el anuncio de Burger King con sus hamburguesas que están metidas en cacharros de plástico. Qué bien, ¿no? Y otra noticia institucional que esta sí que nos gusta mucho más, y es que Italia es el primer país que ha prohibido por decreto ley los criaderos de pieles de animales para, bueno, para confeccionar prendas de piel, sobre todo fundamentalmente de bisones, martas y armiños, que son los animales que más se utilizaban, y es una victoria histórica, decir que además es especialmente relevante que se produzca en Italia porque es una potencia en el mercado de la moda y lo era hasta hace poco también en el mercado de las pieles. Bueno, pues de sobra es sabido que Milán, Florencia o Roma, pues son, en Milán sobre todo, están las sedes de las grandes industrias de la moda internacional como Prada, Valentino, Armani o Versace. Y vamos con un par de noticias internacionales. Kevin Strickland sale de la cárcel tras 43 años encerrado por error. Kevin Strickland salió de prisión tras pasar por error 43 años encerrado por un triple homicidio que no cometió. El ex reo va en silla de ruedas y aún no ha conseguido acostumbrarse a la libertad. El ex recluso de 62 años fue liberado después de que un tribunal de Nueva York aceptase la inocencia de Strickland. Su excarcelación estaba prevista para el 3 de agosto, pero se aplazó, por lo que el preso no pudo asistir al funeral de su madre, previsto para el día 4 del mismo mes. Al salir de la cárcel, tras una de las penas erróneas más largas de la historia de Estados Unidos, el primer lugar que visitó fue la tumba de su madre. El primer juicio que se presentó contra Strickland resultó nulo, pero fue condenado a cadena perpetua. En el segundo juicio, Cynthia Douglas, la única superviviente, identificó al ex reo como responsable, retractándose posteriormente. Además, dos de los condenados por los crímenes aseguraron que él no estaba involucrado, y aunque no hubo evidencias que le relacionaran con el crimen e incluso tenía coartada, fue a prisión. Strickland aseguró que llama a su habitación celda y que aún espera a que suene el timbre que le indica que puede ir a desayunar, como ocurría en la prisión en la que ha estado más de 4 décadas por un error judicial. Afirma que no reconoce su ciudad, Kansas City, donde vivía antes de ser encerrado. Sé que estoy despierto, pero no dejo de pensar que alguien me va a zarandear y decirme que no, que estoy soñando, que me han tomado el pelo y que sigo en prisión. El caso llamó la atención porque ahora el hombre se ha convertido en millonario tras una recaudación de fondos que suma 1,6 millones de dólares. Países Bajos prohíbe los collares anti-5G tras descubrir que son radiactivos. Emiten radiación ionizante dañina, por lo que se insta a quienes hayan adquirido uno de estos productos a no usarlos porque su uso prolongado podría causar daños. Los amantes de las teorías conspiranoicas deberían tener en cuenta que para paliar sus miedos pueden encontrarse con remedios que son peores que la enfermedad. Un ejemplo son los collares denominados anti-5G. Que según ha advertido la Agencia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de Países Bajos, emiten una dosis de radiación a su usuario. Según la autoridad nuclear holandesa, 10 productos denominados collares anti-5G que encontró emiten radiación ionizante dañina, por lo que se insta a que quienes hayan adquirido uno de estos productos pues no los usen, porque podrían causar daños con el uso prolongado, informa la BBC. Mientras este hecho está contrastado, lo que no hay evidencia es de que las redes 5G sean perjudiciales para la salud. Es más, la Organización Mundial de la Salud asegura que las redes móviles 5G son seguras y no son fundamentalmente diferentes de las señales 3G y 4G existentes. Las redes móviles utilizan ondas de radio no ionizantes que no dañan el ADN. Entre los productos identificados como potencialmente dañinos porque emiten radiación figuran una máscara para dormir, una pulsera y un collar Energy Armor, así como una pulsera para niños de la marca Magnetis Wellness, brazaletes y collares de la misma marca, el collar Quantum Pendant y la Basic Nero Armband. No lo use más, guárdelo de manera segura y espere las instrucciones de devolución, nos dicen en un comunicado. Los vendedores ya han sido advertidos para que interrumpan su venta bajo sanciones administrativas o incluso penales, llegado el caso. ¡Ho, ho, ho! Y vamos con noticias navideñas para acabar el programa. ¡Uy! No me acordaba de quitarme la mascarilla. Eso es lo que tiene, que salir a la calle. Y claro, como nos están algo viendo la Navidad, con esto ponemos mascarillas por la calle, pero bueno, la verdad es que los ayuntamientos están empeñando en hacernosla bastante divertida, sobre todo porque desde que en homenaje a la zona heavy el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto cruces invertidas en la calle Bretón, y como decía el otro día un articulista, nada, ni las torres esas del Día de la Bestia ni nada, al Averno se entra por la calle Bretón, o sea que ya sabéis, eso con las cruces invertidas. Pero bueno, todavía hay gente más cachonda, como el alcalde de Oviedo, que ha ido en persona. Ya no es el hecho de que Abogados Cristianos denuncie a la Polloteca, que es un sitio con ese nombre tan peculiar, que vende gofres con forma de penes y vulvas, con nombres tan significativos como el pollofle y el coñofle. Bueno, en fin. Pues bueno, pues han montado un Belén en una de las calles principales de Oviedo, en pleno centro, y bueno, pues es con formas de órganos sexuales masculinos y femeninos, y bueno, pues fue el alcalde en persona y un teniente de alcalde a ver si aquello era ilegal, y mandó a un técnico para el tema de licencias. Todo esto por un simple Belén hecho con pollas y coños a modo de niño Jesús. Menudo pollo se ha montado, ¿no? Sí, menudo pollo, ha sido la polla lo que se ha montado, vamos. Pues eso, pues que la que se ha liado, porque en Oviedo se les ha ocurrido hacer un Belén de coñofles y pollofles de estos. Impresionante, vamos. La verdad es que, no sé, yo creo que dicen que a veces que Berlanga y tal, pero verdaderamente o cuerda con Amanece, que no es poco. No, la realidad supera la ficción a veces, pero con creces. Pero de lejos. Pues nada, nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, esto se acaba. Por mi parte, me parece que nos escucharemos. Bueno, algunos nos escucharéis el fin de año, porque ya os adelanto que alguna voz que conocéis de por aquí, pues estaremos en las campanadas. Pero ya el Acratador lo escucharéis ya en 2022, me temo. Sí, va a ser que sí. Va a ser que sí, somos gente muy ocupada. Y alguna está por ahí nadando en el lago de Sanabria, me han dicho. O sea que vamos, haciendo largos, ¿eh? Qué cosas. Y otro compañero, pues a ver si se nos pone bueno. Es que parece que aquí para estar los cuatro debe haber alguna especie de milagro. Por mi parte, pues hasta 2022 y un pletórico salud y anarquía. Cuídense. Días, tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía, a la vez agacho la mano.